No, pero ahora en serio, avísame cuando vengas, ¿vale? Y así hacemos algo, o sea, planeamos algo. Pero avísame cuando vuelvas, que ya te echo de menos. I miss you, I love you, bye. Caigo de cabeza en una tumba llena de rosas. Muerto. Cansado de aparentar siempre ser otra cosa. Pegado al asfalto con ganas, la lluvia ya no me moja. Asegurando cada palabra en Dios, bendigo la choza. No tengo bandera ni reina. Escribo con la Porsche aún en la garganta. En cada brillo la seña, por cada foto que enseña. Ella no es una de tantas, pero me debo a estas barras como ese cora su dueña. Descontrolado y sucio, fuera del negocio. No respeto vieja escuela ni la nueva. Juego al despiste como en sueños lúcidos. Pasado de moda, como el consumo de drogas. Como esos tontos del pueblo que están oyéndome ahora. Saliendo del cora, retransmitiendo flora. Para la fauna que quede, reclamo cada zona. Brillando en domingo con las 12 cejas rotas. Flexeo flow flamingo, una nota y sabes quién toca. Dame un calo y cambio el mundo. Dame un palo y hago fuego. Dame fuego en el estorio, me hundo. Salgo pronto y no regreso. Bendecido con un beso. Sé que odian la forma en que saco el oro de eso. Me la suda, lo confieso. El producto y el proceso. Solo quiero ponerme de todo, beber de todo y salir ileso. Sueno caro, relajado, llego al par y lo regalo. Es la manera más fácil de cometer un pecado. Entre tanto creído ando callado, vacilando del fado. Tan triste que me muero si me duermo a tu lado. Botellas de ron y un verde liado. El pan enterrado al otro lado del océano, en otro estado. Que más lo llenes hasta que llegue y que me quiten lo bailado. Salir los viernes a recogerte y sorprenderte con algún regalo. Me paro y me creo elevado. Un saludo a los que me habían vetado. Salgo a fuego, renacido con los ojos dorados. Todo lo que escribo es certificado. Haz que el codo gire, que se mueva el decorado. Mejor que te afiles, puede que transpires cuando llegue al cierre y se haya terminado.